Medios. Marco Lara Clar. Medios, si hay una explosión nuclear, ¿me voy para mi pueblo? Marco Lara Clar, temprano el sábado, con cándido entusiasmo navegué las versiones online de los medios noticiosos industriales mexicanos en busca de alusiones al Día Mundial contra la Cibercensura, marzo 12, convocado por Reporteros Sin Fronteras desde 2008. Ni una palabra, es desolador que seamos una sociedad autista. Muchas veces pensamos la web o internet como medio más que como espacio. Nos parece una tecnología para comunicarnos cuando en realidad es un lugar virtual donde estar, interactuar y hacer montones de cosas que el espacio físico no nos permite o lo hace limitadamente. Atendiendo a la visión de Nicolás Negroponte, director del Mid Media Laboratory y gurú del pensamiento digital, la web es el desdoblamiento del espacio público atómico en uno virtual compuesto por bits, y por eso ha cambiado tanto el mundo. Es, digamos, un ecosistema ampliado. Al estallar las recientes revoluciones en Oriente Medio y el norte de África, sobre todo los medios europeos pretendieron ingenuo y superficial oficialmente atribuirlas a los netactivistas, como si un puñado de muchachos desde sus pantallas, nomás por disponer de un recurso comunicacional, pudieran tirar dictaduras depredadoras. Las redes sociales y los soportes digitales de información están siendo un arma poderosa de los rebeldes en esa parte del mundo, pero lo que está permitiéndoles cambiar su realidad, si no en todos los países, es un espacio, el digital, que antes no tenían y donde se arrellanan, desahogan, divierten y organizan para la acción. Eso es lo relevante de que haya un Día Mundial contra la Cibercensura. Es cada vez recordatorio de que censurar la red limita o cancela una parte del espacio público, la virtual, cosa particularmente grave en sociedades donde la otra parte del espacio público, la material, es privatizada por poderes fácticos, como ocurre en México. Para el Día Mundial contra la Censura en Internet, Reporteros Sin Fronteras preparó un estupendo informe donde recorre la sucesión de hechos que va de la consagración de las redes sociales y del rol de la web como instrumento de movilización, al cable gate detonado por Wikileaks, las revoluciones árabes y los niveles de censura autoritaria en la red. Como la red es el espacio público ampliado y en consecuencia en él se manifiestan los mismos fenómenos sociales, está dándosele un uso para lo mejor y para lo peor, precisa el informe de Reporteros Sin Fronteras. Así, añade, en los países más divididos crea un espacio de libertad que no existía de otra manera. Su potencial de difusión de información irrita a los dictadores y vuelve ineficaces los métodos tradicionales de censura, por lo que algunos regímenes se dotan de recursos para vigilar a los disidentes e infiltrarse en sus redes, dice el informe de Reporteros Sin Fronteras textual. En ese sentido, Reporteros Sin Fronteras clasifica a los países entre enemigos de Internet, incluidos China, Irán, Venezuela y Cuba, donde el Estado cancela el acceso a la web, y países bajo vigilancia como Australia, Libia, Rusia, Turquía y Francia por establecer legislaciones tipo mordaza. Que en México los medios industriales omitiéramos esta fecha equivale a la lógica aldeana de si hay una explosión nuclear yo me voy para mi pueblo. No es que nos competa solo por lo que sucede en aquellas sociedades, sino por lo que vivimos acá. El espacio público lo tenemos crecientemente tomado por el crimen organizado, que incluye autoridades articuladas al delito, la militarización de la seguridad y la justicia, una industria mediática enfocada en lucrar con las tragedias humanas y nuestros hábitos ciudadanos de apropiarnos informalmente de bienes comunes. Conmemorar el Día Mundial contra la Cibercensura nos habría permitido reflexionar sobre si, como colectivo, estamos habitando creativa y constructivamente el espacio público digital y qué normas explícitas de net convivencia se necesitan para que lo anterior sea posible sin implicar censura. Cada vez que pienso en esto, me viene al recuerdo la foto de Diego Fernández de Ceballos yacente, desaliñado, desnudo, los ojos vendados, y cómo los periodistas, tanto de los medios industriales como los ciudadanos, fuimos instrumento de los secuestradores para diseminarla en los medios formales y en los nuevos. Y entiendo que los desafíos del espacio público físico son los del virtual. Urgen normas impuestas y autorregulatorias que, privilegiando las libertades de expresión e información, protejan los derechos de todos a la dignidad, la presunción de inocencia, la propia imagen, la intimidad y la protección de datos personales. Son temas complementarios. Estar en la web, respetándonos mutuamente, con reglas que vayan más allá de la denominada net etiqueta, nos permitirá articularnos para recuperar la parte del espacio público que los poderes fácticos han ido arrebatándonos. Tenemos que lograr que, como anota el dossier sobre el Día Mundial contra la Cibercensura, la web sea una fuerza para la libertad. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios. Marco Lara Clar.